Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes llega hoy a su penúltimo programa del año 2021, con las vacaciones navideñas ya en el horizonte inmediato. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, su creador, guionista y locutor, Alberto Sansegundo, quiere, antes de la emisión de despedida, el lunes próximo, ofreceros hoy la última entrega de la serie que desde finales de noviembre estamos dedicando a una cierta edad, el diario de Marcos Ordóñez, en el que recoge episodios del pasado, anécdotas de su vida personal y profesional, como escritor y crítico de teatro, comentarios sobre escritores, cineastas, actores, músicos, otros diaristas, y en general, reflexiones de distinta índole sobre la vida y su vertiginoso transcurrir, presentados con un tono en general melancólico, aunque no exento de humor, agudeza, inteligencia y sensibilidad. En uno de los fragmentos del libro, Ordóñez se refiere a otra de sus obras, Juegos Reunidos, y el breve texto resulta muy clarificador sobre qué se va a encontrar quien se adentra en la lectura de una cierta edad, y también, por extensión, quien escuche los cuatro programas, incluido el de esta noche, de este ciclo que, Buscando Leones en las Nubes, dedica al escritor barcelonés. Estas son sus palabras. Estoy escribiendo un libro que se llamará Juegos Reunidos. Me pregunta de qué va. Le digo que habrá novelas cortas, relatos más breves, memorias, poemas. A mí me gustan mucho ese tipo de libros, pero parece que mi interlocutor está un poco decepcionado. Ah, es un libro fragmentario, me dice. Y en su boca, fragmentario suena a categoría inferior, a materiales de desecho, a fondos de cajón. Remata. ¿Y entonces, cuál es su unidad? Se me ocurre que la unidad debe estar en el hecho de que esos fragmentos los he escrito yo. En fin, esta condición fragmentaria describe a la perfección el planteamiento de una cierta edad, un enfoque que yo he querido mantener aquí a través de los casi 50 textos que os he presentado en la serie entera, 12 de ellos en el espacio de esta noche. 12 también serán, obviamente, las canciones que completan la emisión, todas ellas mencionadas, o al menos lo son sus intérpretes, en un libro que resuma música en cada una de sus páginas. Espero que la conjunción de interesantes textos y preciosas canciones os resulte estimulante y os haga disfrutar de una hora muy agradable de radio. Por la noche pensé en El Beso, aquel formidable cuento de Chekhov, en el que un militar maduro, que nunca ha conocido el amor, recibe el beso de una dama enmascarada durante una fiesta de carnaval y se lo cuenta a sus compañeros. A medio relato, comprende que ellos esperaban una historia picante y que se ha equivocado de destinatarios. La pureza y la poesía de lo que le sucedió, quizás el momento más importante de su vida, se han volatilizado por completo. Stars above. As I think of the past and all the pleasures we had, as I watched the mating of the dove, it was in the springtime that you said goodbye. I remember our faded love. I miss you, darling, more and more every day. The stars above, with every heartbeat, I still think of you and remember our faded love, and remember. Durante el día, ocupado, todavía puedo creer que soy joven. Es por la noche cuando, inerme, la verdad desagradable asoma, la boca de los años que me quedan por vivir. Y luego, resplandeciente de sol o de lluvia, vuelve la mañana, y el amor, y el trabajo. Le jour où tu m'as rencontré était un jour triste à mourir, et je traînais dans mes pensées un chagrin à n'en plus finir. Mais il a suffi que tu viennes pour que j'oublie toutes mes peines. C'est merveilleux quand on est tous les deux, le bonheur nous surveille. C'est merveilleux quand on est amoureux, les beaux jours se réveillent. C'est merveilleux, la vie est peinte en bleu, à grands coups de soleil. Puisque je t'aime et que tu m'aimes, c'est merveilleux. Nous passerons toute la vie à chanter un si grand amour, pour une chanson si jolie, la vie n'a pas assez de jours. Nous en ferons une harmonie qui ne sera jamais finie. C'est merveilleux quand on est tous les deux, le bonheur nous surveille. C'est merveilleux quand on est amoureux, les beaux jours se réveillent. À grands coups de soleil, puisque je t'aime et que tu m'aimes, c'est merveilleux. luna amarilla se refleja en los campos desiertos. De pequeño, esa frase era un conjuro invernal. Me arrebujaba en la cama en las noches de frío, pensando en aquella luna amarilla y tiritante, y sentía la helada crujiendo en el yermo. No comprendía cómo podía reflejarse la luna en los campos desiertos, y para eso imaginaba la pátina de hielo. Construía la escena, y en la mezcla de construcción e imagen nítida, me iba durmiendo. Yo tendría 6 o 7 años cuando encontré esa frase en un libro abierto al azar. Estaba acompañada de una acuarela. Para mí no tenía autor, como si fuera un refrán o perteneciera a una canción popular. He sabido que era el verso final de Nieblas, de Manuel Paso, un olvidado poeta granadino, neorromántico y premodernista. Su amigo, Joaquín Dicenta, habla de su desidia ante las relaciones sociales y su gran corazón, ya que se llevaba a su casa a todas las prostitutas que encontraba por la calle a altas horas de la madrugada para evitar que durmieran al raso. Leo también que el alcoholismo acortó sensiblemente su vida cuando enfermó de tuberculosis. Murió en 1901. Manuel Paso imaginó esa luna amarilla en 1886. Brilló idéntica, por encima del tiempo, sobre mi infancia en los años 60 del siglo siguiente. Y sigue brillando, como el rostro de un fantasma benévolo, cuando lo invoco de nuevo en este invierno de 2015. Y me vuelve, como un eco transoceánico, aquel verso hermano de América, de Paul Simon. And the moon rose over an open field. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. Said be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching and I don't know. The cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. All come to look for America. All come to look for America. Me escribe E,

Claro que influye la opinión ajena en el propio gusto, aunque nos empeñemos en creer que no. Una canción que nos pareció una cápsula perfecta, rebosante de pureza y emoción, Reason to Believe, de Tim Harding, se deshincha y pierde, incomprensiblemente, un elevado tanto por ciento de su potencia ante unos invitados que se sientan a escucharla, no, a juzgarla, con desdén o abierta hostilidad. Y no hace falta que digan, ¿y eso te gusta? Basta con ver su nariz arrugada y los ojos perdonavidas. Imagina cómo se multiplica eso en un teatro, cuando la gracia que te hace una función no parece compartirla a nadie. O al revés. Hay que escuchar muy atentamente el propio sentimiento, y atreverse a seguirlo y defenderlo. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight faced while I cry, still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. Knowing that you lie straight face while I cry, still I'd look to find a reason to believe. Le preguntan a James Salter en su vejez. ¿Cuál cree que es el impulso esencial para escribir? Que todo esto va a desaparecer. Lo único que quedará serán la prosa y la poesía, los libros, lo que está escrito. Los hombres tenemos mucha suerte por haber inventado los libros. Sin ellos el pasado se esfumaría y nos quedaríamos sin nada. Estaríamos desnudos en la tierra, dice. Salter sigue siendo un optimista. Until the thrill is hold me tight. We'll let the fire burn on. Then we'll sweep out the ashes in the morning. Yes, we'll taste the thrill of stolen love tonight until the dawning. Then we'll sweep out the ashes. We'll sweep out the ashes. We'll sweep out the ashes in the morning. Pasa con un libro, una película, una función grabada, una música. Pasa con tantas cosas. El pasado no deja de moverse. Pero ¿cómo pudo gustarme eso?, te dices. El repentino golpe de tristeza, el fastidio de volver a algo que te enamoró hace mucho tiempo, 40 años atrás, y descubrir que no, que ya no monta. Siguen tensos los mimbres, el turbión de grandes ideas, la libertad imaginativa, la gozosa mezcla de tonos y géneros. Pero el ritmo se cae. Hay pasajes pomposos, redundantes, y la cosa tiene ahora el aire de un sueño mal soñado, y quizás esa cualidad onírica sea la que debió cebar unos cuantos anzuelos, porque extrañamente te vuelven escenas, estribillos intactos y frases completas antes de que se formen en la página o los actores las pronuncien. Seguro que fuiste lejos para ver aquella obra o aquella película y que ahorraste para comprar aquel libro, pero de repente no sabes dónde ni cuándo. No atrapas aquel momento que creíste supremo, no recuerdas a que iba unido, y eso incrementa la sensación de irrealidad. Muta también el puñetero sentimiento. La pérdida va más allá de la tristeza y se convierte en una pequeña culpa, una forma de traición. Tienes una mirada crítica más afinada, pero las gafas de la experiencia te han despellejado aquel placer ingenuo, los colores de aquella fulguración. Claro que te sirve todo lo aprendido en esos años, aunque cualquier enseñanza tiene su precio. Volver atrás ha sido un asunto personal, como releer uno de tus primeros textos y comprobar que se cae a cachos, o como tomar un café con aquel compañero de juventud y descubrir de golpe que lo que más te gustaba de él te parecen manías irritantes, pequeñas imposturas, y que ya tenéis poco que deciros. Pero no te atrevas a renegar de eso, porque fue cierta aquella fraternidad de jabatos y aquel entusiasmo. Habría sido el quinto pino por él como por aquel libro, aquella función, aquella película. Una mano hubieras dado por todos. Y cuando dices un compañero, ya sabes que estás diciendo un espejo, una parte antigua y lejana de ti mismo. Así eras entonces. Y así sigues siendo, y a veces sigues yendo al quinto pino, con gafas a veces claras y a veces borrosas. ¿Mejor no volver a bañarte de nuevo en el mismo río? No conviene exagerar. Eso eliminaría también los reencuentros espléndidos, las viejas amistades que de pronto vuelven a relumbrar, los libros, las funciones, las películas de hace 40 años que siguen sin una arruga, con la risa intacta y la lágrima fresca, como sigue bailando aquella bendita música al compás de la madrugada. Está bien, piensas, está bien que el pasado no deje de danzar. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang up every song that driver knew. Freedom just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing but is free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, through everything I'd done, every night she kept me from the cold. Then somewhere near Selena's, Lord, I let her slip away, looking for the home I hope she'll find. And I'd trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she'd left for me. Ah, but feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. La da da da da da da da da da da da da da da da. Hechos polvo tras el documental sobre Janis Joplin. De entrada, y como es evidentísimo, por la pérdida de tanta fuerza y tanto talento a una edad tan temprana, 27 años, y en su mejor momento. Contra lo que muchos dijeron, le quedaba mucho fuelle. Acababa de grabar Me and Bobby McGee, de Christofferson, y hay que ver a Christofferson todavía deslumbrado al recordar lo que hizo con su canción. Aquella cumbre de elástica ligereza parecía presagiar una ráfaga de calma fresca en su vida y su estilo. Fue el mayor éxito de su carrera, 4 millones de discos vendidos. La muerte contribuyó a ese triunfo, desde luego, pero yo creo que hubiera arrasado de todos modos. Luego están las cosas que no sabíamos pero que se intuían. Su hermana cuenta que cuando Janis estaba en la high school, el típico puñado de cabrones la eligió, por escrito y con foto, como el tío más feo de la clase. Era distinta, y eso siempre se paga. Muchos años después, ya una superestrella, vuelve a Port Arthur, Texas, para una reunión de exalumnos. No va para pavonearse, o para pavonearse lo justo. El sentimiento que se adivina es un deseo casi infantil de ser aceptada y de borrar todo aquello, como si nunca hubiera pasado. La prensa local la acosa a preguntas sobre sus recuerdos, y ella se esfuerza conmovedoramente en ser amable, en dar largas cambiadas, hasta que no puede mentir más y dice la verdad, que aquello era un horror, y que fue muy feliz cuando escapó de Port Arthur. En la película hay una perfecta síntesis de su arte, la impresionante versión de Cry Baby, en la que vuela muy alta y muy libre, sin aflojar ni un momento las riendas de su voz y del grupo. Quizás el whisky la mantenía desinhibida y atenta, rebajándole el miedo a seguir siendo la patita fea, bombeando la felicidad de mandar e irradiar desde el escenario. Y tal vez el caballo adormecía su angustia y su vacío desde que bajaba hasta la siguiente actuación. Es cosa sabida que no se suele durar mucho con esos carburantes, y es posible que hubiera otras drogas para ir graduando, para subir, para bajar, hasta que el avión se quedó sin alas. El músico que encontró su cuerpo en aquella habitación de hotel dijo: «Entré y tuve la absoluta sensación de que no había nadie. Eché un vistazo y la encontré junto a la cama. Era su cuerpo, pero Janis ya no estaba allí». Come on, come on, come on, come on. final del día logrado, tendré el valor de decir que he vivido como había que vivir, con un valor que será lo contrario del escudo con el que he nacido. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When stars make you drool just like pasta puzzle, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. La tienda está en la esquina de Mayor de Gracia con Bretón de los Herreros. La dependienta rubia, con cejas negras, lleva una blusa azul con su nombre, Celia, bordado en letras blancas sobre el pecho izquierdo. Mi madre le dice, bueno, pues aquí estamos. Y a mí, a ver si te sigue gustando. Celia me sonríe. Descorre la cortina, opaca como el telón de un teatro, y nos hace pasar una habitación del fondo, pequeña, sin ventanas. Hay dos sillones de terciopelo claro y una mesa con una rosa de plástico y un tocadiscos de maletita, muy parecido al que tenemos en casa. Va a comenzar la ceremonia. Celia sale y vuelve poco más tarde con el disco, que saca de la funda y sostiene delicadamente, como si fuera un pañuelo de encaje. Se despide de mí con la misma sonrisa que me dio la bienvenida. No tengo tiempo de enamorarme. Me siento en el sillón y los pies no me llegan al suelo. El lugar me impone, como si hubiera ido de visita a la casa de unos parientes ricos o a la consulta de un dentista del ensanche. Me impone y al mismo tiempo me hace soñar. Estoy en una cápsula que me lleva a mi sala del futuro. Solo me falta un batín de seda y que las patitas crezcan. Ese primer viaje dura unos 15 segundos, el tiempo que tarda en comenzar a sonar la música de acordeón. He escuchado esa canción dos veces. La primera, un domingo por la tarde, en escala en IFI. La segunda, por la radio, merendando a la vuelta del colegio. Desde entonces, llevo una semana tarareándola y no me la puedo sacar de la cabeza. El locutor dijo que era la banda sonora de la película Art de París. Cuando mi madre me preguntó qué quería para mi cumpleaños, le dije que el disco de Art de París. El acordeón me ha transportado al París de la guerra. Una guerra de la que no tengo la menor idea. La guerra a secas, en blanco y negro. La dependienta ha dejado la funda del disco sobre la mesa. La música, leo, es de un tal Maurice Jarre. Para mí, a partir de entonces, un mago. La funda me informa de que esa melodía es un vals. Es un disco pequeño, lo que entonces se llamaba un single. Tampoco hay dinero para más. Cierro los ojos, mecido por la tonada. Ahora me pondría a bailar allí mismo, girando con los ojos cerrados hasta caer en uno de los sillones, mareado y feliz. Mi madre me dice, ¿te gusta? Abro los ojos. Sí. Estoy en la gloria. Tengo 9 años y Art de París es mi primer disco. Me gustaría que cantaras como si te hubiera atropellado un camión y solo tuvieras tiempo de cantar una canción. Una canción por la que la gente te recordase para siempre. Una canción en la que le contaras a Dios qué tal te fue en tu paseo por la tierra. Una canción que te resumiera. Esa es la canción que quiero que cantes. Algo que realmente sientas. Porque esas son las canciones que la gente quiere escuchar. Las canciones que realmente le salvan. Le dice Sam Phillips a Johnny Cash en Walk the Line. On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Sabias palabras de Eduardo Jordá tras la muerte de Cohen. Cuando pienso en sus letras, que me aprendí de memoria hace muchos años, y que me hicieron extrañamente feliz, a pesar de que se suponía que estaban concebidas para expresar la desdicha, pero también el amor y el éxtasis y la soledad y la desesperación, hay una palabra que se me viene una y otra vez a la mente. Longing. Creo que no hay otra palabra que pueda resumir mejor la obra de Leonard Cohen. Porque longing no es solo anhelo, como a veces se traduce al castellano, sino muchas cosas más. Es añoranza y al mismo tiempo es un ardoroso deseo carnal. Es tristeza y lujuria, solo que fundidas en una misma experiencia, porque es el éxtasis del amor que se ha hecho inseparable del miedo a perderlo o de la desolación por haberlo perdido ya. No creo que pueda ceñirse mejor el arte de Leonard Cohen. Many men have loved the bell you fasten to the ring, and everyone who wanted you, they found what they will always want again. Your beauty lost to you yourself, just as it was lost to them. Oh, take this longing from my tongue. Whatever useless things these hands have done, let me see your beauty broken down like you would do for one you love. Your body like a searchlight poverty reveal. I would like to try your charity until you cry. Now you must try my greed. And everything depends upon how near you sleep to me. Just take this longing from my tongue, all the lonely things my hands have done. Let me see your beauty broken down like you would do for one you love. Hungry as an archway through which the troops have passed, and I stand in ruins behind you with your winter clothes, your broken sandal strap. I love to see you naked over there, especially from the back. Oh, take this longing from my tongue, all the useless things my hands have done. Untie for me your high blue gown like you would do for one you love. You're faithful to the better man. I'm afraid that he left, so let me judge your love affair in this very room where I have sentenced mine to death. I'll even wear these old laurel leaves that he's shaken from his head. Just take this longing from my tongue, all the useless things my hands have done. Let me see your beauty broken down like you would do for one you love. Like you would do for one you love. La grave voz de Leonard Cohen, cuya presencia aflora en varias ocasiones en una cierta edad, y al que hemos dedicado hasta 7 emisiones de Buscando Leones en las Nubes, pone punto final al espacio de esta noche y con él a la serie de 4 programas que desde hace un mes hemos dedicado a los muy interesantes diarios de Marcos Ordóñez. En la última hora habéis podido escuchar mi lectura de una docena de textos entresacados del libro, acompañados de otras tantas canciones, casi todas pertenecientes a la banda sonora de la infancia, adolescencia y juventud de su autor, con el que comparto generación e impacto emocional de determinados temas musicales, interpretados, en el caso de los de esta noche, por Patsy Cline, Edith Piaf, Paul Simon, Bob Dylan, Tim Harding, Gram Parsons con Emmylou Harris, Kris Kristofferson, Janis Joplin, Dean Martin, Maurice Jarre, Johnny Cash y el inolvidable Leonard Cohen. Con su mención me despido ya hasta dentro de 7 días. El lunes que viene diremos adiós al año 2021 con un programa elegante y exquisito con el que, como de costumbre, espero que podáis disfrutar. Hasta ese momento solo me queda desearos una espléndida última semana lectiva por este año e invitaros a volver aquí en nuestra postrera cita, ya entonces casi navideña, del espacio. Adiós.